lot. Family owned and I guess WMMO. Hey, shit, I know. Antonio. I don't know. Este programa radial es presentado por Serjus. En esta ocasión presentando el tema Frentes Amplios para la Participación Política. Ay Dios, estamos viviendo unos tiempos en los que algo tenemos que hacer para que las cosas cambien. Ah, pues en nuestros pueblos y comunidades debemos pensar en tomar el poder político formal dentro del gobierno municipal, en el Congreso de la República y en la presidencia del país para crear leyes y realizar los cambios que nuestras comunidades necesitan y exigen. Así es, pero para ello es necesario construir colectivamente desde las comunidades un proyecto político o propuesta estratégica que unifique a diversos actores desde lo local, lo departamental y lo nacional, teniendo una mirada a corto y largo plazo. Claro, y esta propuesta estratégica debe integrar las reivindicaciones sociopolíticas y económicas de los diferentes sectores del municipio y del departamento. Por ejemplo, algunas reivindicaciones estratégicas consensuadas hasta ahora son: uno, defensa de los territorios, los bienes naturales y un medio ambiente sano. 2, garantizar la seguridad alimentaria y la construcción de soberanía alimentaria en las comunidades. 3, fortalecimiento y defensa de economías locales autodependientes para asegurar la vida futura. 4. Promoción de la democracia en género en todas las comunidades y organizaciones y la no violencia contra la mujer. 5. Orientar todos los planes y acciones hacia la reconstitución de los pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizo y hacia su autodeterminación como nacionalidades autónomas en la conformación de un Estado plurinacional. 6. Vivienda digna, saludable y adecuada. Además, es importante que en el proceso de construcción se vaya generando sujeto y proyecto político. Para ello, es necesario buscar la unidad de los representantes de las autoridades comunitarias, de las organizaciones comunitarias, de la coordinadora municipal, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones productivas, de los consejos de desarrollo, es decir, todas las formas organizativas del pueblo a nivel municipal y departamental. La idea es que con este proyecto político se convoque a los partidos políticos que realmente pueden representar al pueblo y pedirles que se integren en la unidad, participando en los frentes amplios locales para enfrentar el proceso electoral, como instrumento que nos permita avanzar a la refundación del Estado. Así es, y para esto es necesario analizar y estudiar bien cuáles son los partidos que de verdad servirán al pueblo. Partidos que de verdad asumirán, aportarán y harán realidad nuestro proyecto político. Y exigirles que se unan y que no vengan a dividir más a nuestras comunidades, organizaciones y poblaciones en los municipios. Esperamos que con esta explicación haya quedado un poco más claro lo que significa el Frente Amplio. Hemos llegado al final de este programa, pero es importante seguir platicando sobre la participación política para tomar el poder y las alianzas que se necesitan hacer para construir un frente amplio en lo local. Por eso, hoy les dejamos esta pregunta para que continúe la discusión. ¿Qué opinan sobre la conformación de frentes amplios locales y qué pasos podrían darse para concretar la conformación de estos frentes amplios locales? Ser hermosa Guatemala como antigua nación maya. ella volverá a florecer. Nos despedimos de ustedes, esperando que nos escuchen en nuestro próximo programa.